Parte de Todos, un programa de ayer, hoy y mañana. Parte de Todos. Todos los estilos de la música, mucha información y entretenimiento. Unite a nosotros y sé parte de todos. Todos los lunes de 21 a 23 por La Voz. Parte de todos. Soy parte de la historia. Soy parte de todos. Muy buenas noches, estamos aquí en Parte de Todos con esta gran banda llamada Garbage, banda escocesa de Edimburgo, Reino Unido. Estuvo algunas semanas atrás, el 18 de marzo exactamente, en la Argentina, en Estadio Obras, así que vamos a estar después hablando con este gran tema. Y este tema lo hacen siempre en todos los shows, ¿sí? Esta versión de Stupid Girl está buena, es como empieza como medio electrónica. Buenas noches, señor Marcelo Galateo. Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo está? ¿Bien? ¿Descansado? Sí, un lujo, sí, sí, medio. Descansado. ¿Por qué? ¿Qué le pasa? Muchos goles. Muchos goles. Está lleno de goles. Señor Ariel Amaral. Buenas noches, amigos. ¿Cómo están? Espero que tengan una muy, muy grata noche. Yo he tenido un fin de semana divino. Ah, muy bien. También muy bien. Lleno de goles. Ahí está. Señor Saúl Carreras. Muy buenas noches a todos. Estamos a las puertas del mes de abril acá en Partes de Todos. Sí, ya. Así ahí. Que, bueno, bienvenidos mañana, ¿no? A todos. Sí. Ya estamos, sí. Ya estamos ahí. Estamos ¿cómo pasó, Largo marzo. Sí. Cuarto mes del año vendría a sí, ser. Sí, o sea, ya está. Estamos en la mitad de... Ya casi la mitad. Está con clima otoñal. Sí, hoy sí, qué suerte. Sí. Hoy fue un día otoñal. Inclusive a la tarde de golpe bajó la luz. Sí. Fríos. Ya no podemos existe. Empezar a pensar que vamos a comer el 24 de la noche. Ahí está. Oh. 31 bueno, pero yo pienso siempre en eso igual. No solo el 24. No tengo fecha. 31 de marzo del 2025, estamos aquí en Parte de Todos. Le mandamos un beso grande a Mariana Vespo. Mariana está cumpliendo años hoy. Sí, 43. 43, qué joven que es, 43 quería años. Quería venir para el cumpleaños. ¿Cómo va a estar viniendo acá si tiene que allá estar en la casa? Él quería venir. No, pero si trae comida, sí, bienvenida. Claro. 43 años y ya lo vio campeón a Racing ganar una copa, mirá vos. Fanática de Racing. Ya experimentó lo que es ganar una copa. Ahí está. Imagínate. ¿Nos podés llamar a qué número, señor? O señor. No, no sé, a mí no. ¿Cuál? Bien, te lo paso. Los que quieran mandar su mensaje de WhatsApp, audio, recomendaciones, lo que quieran, 11-6400-7047. Y que no se olviden, ya que mandaron audio, que estamos regalando todavía entradas para la próxima Project Celebration del sábado 12 de abril en Área Costanera. Así que la pregunta era, ¿cuándo fue, en qué mes fue de 2023 la primer Project Celebration? Perfecto. Una entrada se va hoy. Hoy se va. Ahí está. Una entrada. Exactamente. La pista había sido que era otoño. Otoño, exactamente. Bien, ahí perfecto. Estaremos. Y todo vamos va a estar hablando también del Quilmes Rock. Sí, esto sí. De que vienen tantas bandas y que vuelven algunas y que hay otras que son nuevas que van a estar... durante varios días, que ya empieza, ¿o no? Dos fines de semana consecutivos. Ya está. Este que viene, 5 y 6, si no me ahí equivoco. Y exactamente. El otro, ¿no? Y el otro, 12 y 13, ¿no? Ahí está. Así que vamos a estar escuchando un poquito esto. Y también vamos a tener la grata así bienvenida al señor Facu Fernández Caramés, que es mi compañero de canto y que es un genio que tiene su propia banda, se llama Negros, pero también canta. Y canta como los dioses, así que va a estar viniendo. Ah, pensé que canta como los negros. No, Negros se llama la banda. ¿Se puede hacer chistes hoy, Negros? No. Terminá que tengo un par de... No, que ya lo necesito escuchar y son demasiados. Un par buenísimo. Durísimo. Se viene el karaoke ahí, a capela. ¿Trae guitarra? Dios. ¿Cómo viene la sí, cuestión? Trae la guitarra, sí. Viene con algunas canciones. Marcelo dijo, no me traigas canciones... Que sean, ¿no? ¿Cómo le dijiste? Que sean... Bien arriba, sí. Bien arriba. Pum para arriba. Pum para arriba. ¡Gomazo, súbete! Ya para abajo están los temas de los piojos que van a elegir. ¡Ay, oh, Dios! ¡Qué malo que es! Sí, no, ¡qué malo que es! Un puñal al corazón. Che, escúchame, el Quilmes Rock está, como dijo Saúl, 5, 6, 12 y 13 de abril. Lo van a hacer en el Tecnópolis. Que es en Villa Martelli, ¿sí? Bastante un lugar, bastante. Yo no fui nunca al lugar, al recital. Es amplio, sí. Es amplio, ¿no? Para escuchar. Una vez fui, sí. Hoy, bueno, vamos a estar hablando un poco de desde cuándo empezó. Hay un documental que sí. Lo puedes ver en YouTube seguramente ahora. Lo pasaron en Canal 7. Está bueno, trajo recuerdos. Sí, yo no podía creer que había ido. ¿En qué año? 2003, ¿no? ¿Arrancó? Empezó, claro, en 2003. O antes, sí, 2003. La primera versión del Quilmes Rock tuvo lugar en el 2003, el 24 de septiembre. Se llevó 22 años. Sí, se llevó a cabo en la cancha auxiliar de River Plate. Estuvieron Spinetta, Gustavo Cerati, Árbol, Divididos, Celeste Carballo, Las Pelotas, Café Tacuba, Tottenhosen, Die Tottenhosen, ¿sí? Esa fue la primera. Vos imaginate todos los que te dije: Spinetta, Gustavo Cerati, Divididos, Árbol, una re, pero lo empezaron a hacer en la cancha auxiliar de River Plate. River Plate, sí. Después, en el 2004, se hizo la segunda edición ya en el Estadio Ferrocarril Oeste con la Bersuit, Los Auténticos Decadentes, Mississippi, Las Pelotas, Divididos, Los Piojos Intoxicados, Capanga, León Gieco, Tan Biónica, Fito Páez, Rata Blanca, Charlie García, Molotov, Café Tacuba, Os Paralamas, The Offspring y The Wailers. Qué gran banda, Paralamas. Qué buena banda. Qué buena banda brasileña. Sí, Qué buena, yo creo que una de las más más conocidas. ¿En qué año tuvo el accidente el cantante? Gerber Viana, creo que en el 96, 95. Sí. Che, escuchame, que decían que estaba a punto de la muerte. Qué terrible, terrible. ¿Escucharon en este mes? Baiano sacó una versión de Uma Brasileira. Ah, mira. No la escuché todavía. Muy buena, muy buena. ¿Sí? Bastante respetuosa con la. Viste que a veces. Para mí, para Lamas tiene un tema que es el caso en que el cover supera al original, que es Track Track, que es de Fito Páez. Sí. Para mí la versión de Para Lamas es buenísima. Suprema. Sí, es verdad. Sí. Tenés razón. Sí, sí. Me encanta. Pasa lo mismo con Pedro Aznar y El Faro de los Ahogados. Tal cual. Sí. Pará, sí, y hace verdad. También, Pedro Aznar hace también una de Elton John. Sí, claro. No hay forma de pedir perdón. Pero me gusta más por Pedro Aznar. Perdón el señor Sir. Escuchá. Ahí está. Esto es genial esto. Es genial. Che, escúchame, el baiano en hablando de brasileira, qué baile se comieron los brasileiros. Che, escúchame, escúchame, ¿qué podemos decir? Vamos a empezar con lo de la Argentina. ¿Qué cosa? Partido que tuvimos. Ah, el partido. Y lo que podemos decir es que tenemos que mantener la boquita cerrada antes de jugar, ¿no? Los pingos se ven en la cancha. Siempre. Así es como debe ser la cosa. Así que bueno, un saludo para Rafinha. Otro para Vidal, que debe estar esperando la próxima fecha. También. El karma hace estragos, Pero escúchame, uno no lo dice en un lugar de soberbia. Sí, no. A ver, yo dije lo mismo cuando De Paul dijo respeten los rangos. Dijo respeten los rangos y estuvimos de otra fecha que mal ahí, mal con Paraguay. O sea. Es verdad, no hay que ser petonear, cauto con las cosas que se dicen. Sí, pasaron muchas cosas ese partido, muchísimas cosas pasaron. Entre eso, Rafinha dijo que hubo una mal traducción y que él no dijo eso también. Sí, está bien. Ahora dice que no. Bueno, habría que ver. Che, ya estamos clasificados, reclasificados. Habíamos clasificado antes de jugar el partido. Qué susto cuando hizo el primer gol Brasil. Y fue un ahí. Qué bueno, susto. Se perdona lo que pasó con el Cuti ahí. Fue un error. La realidad fue que tuvo 10 minutos de parate Argentina ahí en el cual uno dice: ¿reacciona o no reacciona? Cuando reaccionó, lo llevó por encima. Pero realmente, el segundo gol de Argentina es un poema. Es un poema. Qué toque. Es un canto al toque y al más de 30 ahí. Toques. O sea, es para ponerle el aire de la gambeta atrás y dejarlo ver la jugada. Sí, la verdad que es hermoso. Y tuvimos la suerte de verlo. Yo creo que es una. No es de ser resultadista, pero a nivel volumen de juego, la selección argentina. Yo lo digo, yo dije. Supremo es lo que fue mejor gol. Obviamente, la instancia no es la misma. Pero en esencia, el juego fue mejor gol que el gol del Mundial contra Francia. Sí, se habló. Porque de eso. La tocan todos. La tocaron todos los jugadores en la cancha. Desde el arquero, tal cual. Todos los jugadores que participaron en la jugada. Che, ¿y podemos comparar a Independiente con la selección o no? Hoy podemos comparar a Independiente con un equipo, que es algo bueno ya. Somos algo parecido a un equipo. Veníamos de temporadas en las cuales no éramos igual. No sé, podemos ser Glee, ponele ya, ¿me entendés? Ya podríamos una serie, cantar todos juntos. Eso es algo. Lo está dije bueno. La semana pasada y lo vuelvo a sostener. El gran trabajo que está haciendo Julio Bacari en Independiente. Hay que aplaudir desde la selección de los jugadores hasta cómo los está haciendo jugar. Y una cosa que me queda y lo tengo que decir. Se hizo un minuto de silencio por el 2 de abril, ¿sí? Que no duró ni 30 segundos. La verdad que me parece que fue bastante feo que no se haya. ¿Sabes que lo pensé mirando? Pero después y no tengo nada contra en particular, para qué decirlo, ¿no? Pero gritar el que nos salta es en inglés. Iron Maiden era en inglés, los Beatles eran en inglés. Lo dijo Diorio, ¿no? Diorio también lo dijo. Y lo peor de todo, el que no salta es un inglés y al minuto 30 hizo un gol un chileno. Y empezaron a gritar todos chileno. Entonces, chicos, seamos un poquito más coherentes con las cosas. Porque la historia dice que esas dos nacionalidades estuvieron lamentablemente en contra de nuestras Malvinas. Entonces, no siempre no hablamos de la gente, no hablamos del gentilicio, porque la realidad es que esas cosas las hicieron gobiernos y militares. no un compañero chileno de la escuela, no un compañero de trabajo, sino la gente del país no tiene nada que ver. Vos sabés que a mí me surge siempre eso de la mezcla, ¿no? De mezclar de totalmente. Algo, son algo esas brechas. Podría hacerse superficial como el fútbol con algo tan comprometido, ¿no? Y complicado con una guerra, ¿no? Que a mí no me parece tampoco. ¿Sabés cuál es el problema? Que nuestra venganza de la guerra de Malvinas fue futbolística. Es verdad. ¿Me entendés? O sea, sí. Esa ahí fue nació. Nuestra venganza. Ahí nació. Entonces, ahí nació todo. Esa es la realidad. Esa es la gran realidad, aparte que, bueno, fue en un periodo de tiempo muy corto, ¿no? La guerra de Malvinas, el Mundial. Totalmente. La victoria a Inglaterra. Totalmente. Sí, totalmente. Es verdad. Con la mano de Dios. Claro. Nos están escuchando. Romina y Mariana. Mariana desde el cumpleaños me está diciendo que nos está escuchando. Me estás cargando. Sí, nos está mandando en serio. Imposible. A Mariana que manda unos sanguchitos de miga. Ya igual nosotros de acá nos vamos para allá, así que me espero. Si no manda un mensaje, no lo creo. Pero difícil. Me mandó un mensaje acá a mí, porque lo está esperando a escuchar a Facundo. Escúchame. Mirá vos, lo vamos a traer a Facundo siempre. Sí. A ver. Tenemos un mensaje también de Silvia que dice: sí. Hola, quiero entradas para el Project Celebration. Ah, pero Silvia, Silvia, tenés que mandar el mensaje que diga. Se va a tener que arrodillar. ¿En qué mes se hizo la primer Project Celebration? Pista otoño del 2023. Ahí estamos. A ver, vamos con el audio. Hola a todo el equipo de ahí parte está, mira. De todos, Ariel, Gise, Marce, bueno, les mando un beso enorme, acá estoy festejando mi cumpleaños y esperándolos, así que terminen pronto, que los espero. Ahí la está, netanita. ¿Viste? Ahí está. Bueno, aguante parte de todos. Che, qué bueno que nos... Un beso para Facu, que va a estar cantando ahí también. Ahí está, mira. Qué bueno dejar de ser el que nos saluda. ¿Eh? Qué bueno dejar de ser al que no conocen el nombre. ¿Viste? Porque si ahora no lo conocen él, claro. Ahora es él el nuevo. Claro. Mariana, Saúl, ahí está. Porque hasta que lo conozca Saúl. Escúchame, vamos a ir con el primer día 1, número del día 5 del 4 del Quilmes Rock 2025. Vamos a ir con este señor. Perdón, saludo para Mariana, que está cumpliendo años, para el gordito ahí, para mi genio tu amigo. De Ciro. Sí. Hincha de Racing, fanático. Yo también, fanático. Salió en videos, en fotos, en la cancha de Racing, todo. La verdad que... lo quiero mucho. Ahí está. A Mariana no. Es un... Mirá, escúchame, ya está Facundo abajo. Bueno, ahí vamos. Lo voy a buscar. Escúchame, vamos a escuchar a Andrés Calamaro, señor operador. Y lo que quiero escuchar, sin documentos. Vamos a estar escuchando al señor que el día 1 del 5 del 4, el señor Andrés Calamaro va a estar tocando esta canción y otras, ¿no? Obviamente. Vamos con Andrés Calamaro, sin documentos, dale. Ahí vamos. Tiempo.

En Garage Barber transformamos tu apariencia y tu confianza. Un corte perfecto, una barba impecable o un tatuaje inolvidable. Garage Barber y Monkey Tattoo Studio. Nos encontramos en calle 897, número 4273, entre 843 y 842, San Francisco Solano. De lunes a sábados, de 10 a 20 horas. Domingos, de 9 a 13 horas. Instagram, garage.barberstudio, monkey-tattoo-studio, WhatsApp 11-38-15-80-49 o al 11-33-52-20-32. Descubrí la nueva versión de vos. ¿Querés viajar seguro y tranquilo? Remisería Travax es tu mejor opción. En Quilmes y alrededores hay una empresa con más de 35 años de experiencia que te acompaña a donde vayas. Remisería Travax. Para pedir tu auto, comunícate al 4200-7051 o 4250-3695. O mandanos un WhatsApp al 1160-985705 con tu ubicación y destino para que vayamos por vos. Autos confiables y con todas las reglamentaciones vigentes. Y ahora también factura electrónica y pagos por Mercado Pago. No lo pienses más. Remisería Travax. Es viajar seguro. Soy parte de la historia. Soy parte de todos. Lamento boliviano. Este es el tema de... Lo que cantan los hinchas de Boca el fin de semana. ¿Qué pasó? ¿Por qué agresión? No me di cuenta que estaba al aire, perdón. Che, escuchame, acá lo tenemos a Facu. Ahí, mirá. ¿Está el micrófono, a ver? Ahí, probando. Ahí está. Hola. Ahí está. Les vamos a estar hablando con Facu. Un aplauso para Facu. ¡Vamos! Bienvenido. Casi lo traigo a los tiros, porque yo me dice, vas a venir a mi programa, vas a venir. Sí, me dice, pobre Facu. Ay, Dios, qué malo que es. Escuchame, bueno, Facu, nervios, cero nervios, porque estamos acá nosotros, te hacemos el coro. ¿Cómo va a tener nervios después de lo que cantó la otra vez allá en el coso? Nah, es un genio, chabón. ¿Te gustó? Sí. Yo dije, llamalo a Facu. Llamalo a Facu, él fue el... Yo tuve la idea. Te digo la apuesta, ella no. Ay, qué malo que es. Es el creativo. Olvídate. Escúchame, esto es Turf, que también va a estar el día 1 en Quilmes Rock. Tu grupo, el Negros, ¿no? Se llama. Sí. Ahí está. Estaban como juntando firmas para estar en el Quilmes. Sí. Y al final, no. Ahí está, pero después vamos a estar hablando porque tienen una carrera, Facu. Tiene, ¿sí? Ya está arrancando. Ya está, ya tiene que. Sí, de a poco está saliendo. Tiene futuro. Muy bien. Tiene futuro. ¿A dónde nos podés llamar? Así le mandamos un mensaje a Facu, que está en vivo, señor. 11-6400-7047, la línea de WhatsApp, dejen su mensaje. Tenemos saludos para todos, soy Romy, acá escuchándolos. Saludos para Romy. ¿Será la Romy que nos iba a traer algo por la entrada? Eso, ¿no era tu amiga que nos iba a traer? Sí, estoy esperando. Me preguntó y yo me olvidé, así que bueno. Pero para mí, que escriba al WhatsApp. Una bondiola a la pizza, algo. ¿No será Romina la profesora de ustedes? Ah, no sé, ¿será nuestra Romina la profesora? ¿Puede ser, Romy, Romy? Puede ser, sí. Bueno, o puede ser Romy mi compañera. No sé, dice, una Romy es. Tanta Romina en el mundo. Que... Ahí está. Así que vamos a estar hablando un poco con Facu, ¿cómo empezó? ¿Cómo empezaste esto de la música? De los 4 años. Acércate más. A los 4 años más o menos. ¿A los 4 años? Sí. Muy chico. Sí, había una guitarra acústica en la casa de mi abuela. Y nada, empecé ahí, me empezó a gustar, sí. Y lo empecé a joder a mi viejo para que, como que te mándeme ya a un instituto ahí. Y empecé guitarra y batería con mi hermano. Hacíamos mitad y mitad, ¿viste? Media hora batería, media hora guitarra, ¿viste? Y nada, iba cantando ahí, en esos años iba cantando, pero siempre escondido porque me daba mucha vergüenza. Sí. Y en 2019 ahí me... ¿Te mirá? Sí, saqué un video en Instagram y buenas críticas. Y ahí empecé, viste, con todo. Me saqué el miedito. Ahí está. Sí. ¿Y Facu, había alguna tendencia ya familiar antes a la música o fueron la primera generación? Mi viejo no escucha música directamente. No, mirá. Sí. No le gusta mucho. Y por parte de tu abuela, me imagino que sí, porque tenía la guitarra, sí, o era de casualidad. Bueno, mi tía tocaba. No, mirá. Claro, ya había algo genético en la familia. Pero después dejó y nunca más la agarró, no sabe ni ahora qué es un acorde, ¿viste? No. Escuchame, un acorde. ¿Batería sabes tocar? Sí, batería. Teclado también. La tiene re clara. ¿Y tu género preferido cuál es? El nuevo Charlie García. Pop rock. Sí. Es como el novio de la película de Lisa, ¿viste? De los Simpsons, sí, que toca batería, bajo, saxo, todo. Escuchame, ¿cómo empezó el tema con Negros? Porque vos estás en un grupo que se llama Negros. Sí, Negros. Que estás tocando seguido. Sí, ahora en Capital tenemos una... ¿Grupo? ¿Qué estilo? ¿Género? Y es como medio babasónico, es un nombre así, rock, pop, mirá, electrónico. Sí. Y nada, empecé... Bueno, mi mejor amigo estaba en la banda, toca el bajo. Y una noche me mandó una pista, ¿viste? Y me dijo, hacele una letra. En una hora le hice la letra a todo. Sí. Y le gustó. Me llevó ahí a conocer a los chicos. Y nada, le gustó también. Y me dijo, quédate, falta una batería o teclado, me dijo. ¿Viste? Sí. ¿Y vos qué dijiste? ¿Teclado? Sí, teclado. Yo me gusta más lo melódico, ¿viste? Ahí con el ritmo más o menos me llevo también. O sea que sos autor también. Sí, un genio. Escúchame, y también está por terminar la carrera de qué? Contale a los chicos. De administración. Administración de prestá, está por terminar la carrera en la UBA, ¿no? En la UBA, sí. En la UBA. Ya 24 años, ¿no? 23. Mira. Qué vergüenza. Esto yo no terminé la secundaria. Nueva generación, no, pero escúchame. Nueva generación buenísima. Escúchame, música, estudio, un ejemplo. Sí, yo lo requiero a Facu porque además es compañero mío de canto. Tuvimos la oportunidad de cantar, empezamos en julio a cantar. En julio, sí. Sí, porque justo no le dieron los horarios y ahí en la escala nos conocimos. Sí. Estamos con Mariana también haciendo, nos reímos porque viste, a veces nos salen las cosas, a veces no. Pero igual, nada, en comparación, él está en jardín y está haciendo fines. Compañero de canto, pará, por. Sí, es mi compañero, soy como la madre, ¿qué querés que te diga? Obvio. Somos las dos Mania, somos una vieja. Feliz cumple para Mania. Para Mania que nos está escuchando y nos está viendo seguro. Ahora vamos con Facu para allá. Claro. ¿Oye, Facu? Claro. Ahí está. Acá tenemos algo. A ver. Primero, Silvia, que dijo la fecha del mes del de la primera fiesta. Está bien, entonces ya está. Tiene ya la está. Cosa. Ya está. Listo. Ya la tiene. Ahí está. Y después, hay un mensaje que dice: buenas, por culpa de Saúl no fui. Tensión en el ambiente. O sea que Saúl va a tener que ser el que nos pague la cena ahora. Claro, Saúl no es gracioso solamente. Y nos cuenta Romy que ella es profe de geografía. Ahí está, bien, profe de geografía. Mira, somos todos profe. Profe. Ahí está, la tu profe, amiga entonces. La profe Hot. Sí, claramente. Ella la ahí, profe Hot. ¿Eh? Ahí arregle el WhatsApp. La profe Hot. Claro. Ahí el profe. Pero yo Marcelo ya le dije, escúchame, pero... Tienen que arreglar conmigo. Acá, si no acá, la todo acá, mis pies. Escúchame, y empezaste en la escala. Yo pensé que habías estado antes. No, en julio. En julio fue. Sí. O sea, tu primera presentación solo fue en diciembre. Sí. Mirá vos. Y escúchame, ¿y estás teniendo otro grupo ahora? Sí, porque yo lo quería para mi grupo. Pero ya no puede hacer tantas cosas. Me dice, Gisela, yo no puedo estar. Pará, que tenga dejá 23 ese y vení años, conmigo. Pero... Claro. Escúchame, sí, ¿y cantante ahí? Ahí cantante, sí. Ahí está. ¿Y qué es lo que tienen pensado hacer? Y por ahora, viste, que o sea, empezamos hace unos meses. Sí. Estamos preparando cover nomás, porque no tenemos tema propio. Ok. Pero igual estamos componiendo así. Ok. De a poquito. Nada, hacemos covers internacional y nacional. Ah, mira qué bueno. Sí, rock, sí. Bueno, nos llamamos Sonda. Sí, Sonda. Sonda. Ah, mira qué bueno. Como el viento. Sí. Como el viento, mira qué bueno. Y son trillizos los integrantes. Ay, mira. Sí. Son mis vecinos justo. Uno toca el bajo, el otro la guitarra y el otro la batería. Y vos cantás. Y yo toco la guitarra y canto. Ah, ok. Una pregunta. Sí. Bartolo tocaba la flauta, su hermano la pandereta. No, fui a estudiar. ¿Fuiste al conservatorio? Sí. Ahí está, la pregunta es: ¿era autodidacta o de músico de conservatorio? Sí, igual las teclas, por ejemplo, no sabía tocar. ¿Viste cuando me dijeron lo del negro? Me dijeron sí. ¿Las teclas o la batería? Sí. Y las teclas las tuve que practicar o okay. aprender sí, a tocar. Pero re bien igual, en dos semanas porque escuchame, no. Escúchame, ustedes buscan por YouTube negros y están los videos, el señor. Tienen videos, clips, bueno, están ahora, en Spotify. Ahora va a decir las redes sociales. Ahí está. Ahora. Ahí tiro el chivo. Para que la gente lo vea. Sí, más vale. Bueno, después vamos a estar hablando más con Facu, que así se va sacando un poco. ¿Oriundo de dónde, Facu? ¿De dónde naciste? De Quilmes. ¿De Quilmes? ¿Qué sí. era? Sí. De Quilmes, si sí, es de Quilmes. Hincha de Quilmes. Pobre, pero bueno. Bueno, no importa. Va a la cancha y todo. ¿Sí? Quilmeño hecho y derecho. ¿Jugás al futbolito o algo? Sí, cada tanto con mis amigos. Ahí está. Sí, bien, ese estuvo como muy completo, ¿viste? Este pibe. Bien, vamos entonces a escuchar a Miranda, que está también en el día 1, 5 del 4. Este fin de semana podés ir a ver todo esto, el Quilmes Rock. Y vamos primero, tuvimos ahora después de este tema ya arranca sí, Facu. Sí, ya empezamos. Listo. Lo empezamos a... Dale Facundo. ¿Querés un whisky o algo para tomar? Sí, no. Podría. Lo mata la otra persona. Así me decimos. Ahí está. Le damos alcohol, no trajeron cerveza ustedes que siempre están trayendo algo. Dale cerveza. Bueno, borracho. Esto borracho. No tiene debilidad alcohólica. Escuchame, nosotros antes hacíamos el programa de noche, tipo de 12 a 2 de la mañana empezamos los tres. Y esto le daban a los, al trago, pero siempre. Re mal. Porque encima teníamos una época en la que yo vendía bebidas. Tenía ¿por qué? Bebidas. Traía suculento. Vendía falopa. Menos mal que no venía. No, pero época. Suculento. Suculento traíamos, sí. Era Rómulo y Remo. Sí, los dos tomando privada, whisky. ¿Eh? Sí. Rómulo y Remo. Bueno, vamos a escuchar entonces ahora a Miranda. Don. Y va a estar el primero del primer día, 5 del 4, Miranda, Don, dale. Quiero saber qué me pasa, te pregunto qué me pasa y no sabes. Y contéstame, porque claro, de seguro te mareé. Con mis idas y vueltas, te cansé con mi cámara lenta. Y aunque trato, nunca puedo apurar mi decisión. En el preciso momento en que todo va cambiando para mí, en ese instante te aseguro que alguna señal te di, pero no me escuchaste, tal vez sin intención de toparte. Puede ser un poco débil el sonido de mi voz. Oh, una mañana te veré llegar y descubriré que yo solo ya no estoy mejor. Yo creo que tienes el don de curar este mal. Siento que debo encontrarte, sin embargo, paso el tiempo yéndome hacia mí mismo, a mi centro, que jamás encontraré. Yo quisiera tenerte y tratarte de modo decente, pero ves que ya no puedo despegar de mi papel. Deberé tranquilizarme y jugar al juego que me propones. Bajo la guardia te recibo y me abrigo de tu piel. El destino me ha dado corazones desequilibrados. Tu palabra me nivela y detiene mi caer. Oh, una mañana te veré llegar y descubriré que yo solo ya no estoy mejor. Música, mucha información y entretenimiento. Parte de todos. Ahí está, digo yo. Esta tenemos que cantar. ¡Oh, wow! ¿Cómo estamos? Facu no va a querer venir más. Los 90 nunca se fueron. Escuchá esa cortina. Escúchame, Facu, antes de que empieces a cantar. Sí, vamos a escucharla a Facu porque tiró cualquier letra. Está la luna a sus manos. Ahí va, ahí va. Ahí encaminó, ¿viste? Era charango. Escuchá, escuchá, maldito. Audiciona la voz. Sí. Contá cómo fue la experiencia. No, re lindo, por suerte tuvo. La gente muy cálida. Muy lindo todo. ¿Qué tuviste que cantar? ¿Cómo fue el...? Sí, eso sí, tenemos 15 segundos para cantar. No, qué decime en 15 segundos cómo puede ser que alguien 15, te dé... Sí, no? Sí, sí, era una frase y ya te cortaba. Yo en 15 segundos puedo hacer eso. Me sobra tiempo. Sí, era una ronda de 50 personas. Sí, qué malo que es este. Qué hombre. Escuchá, ya estaba hablando Ariel. 15 segundos. ¿Cómo podés mostrar tu talento en 15 segundos? ¿En 15 segundos? Oh, no sabes. Tenés que ser el conejito de Berrey. Ahí está nada, ¿qué? Bien. Bien, Facu, ¿con qué vamos a empezar? Con Cara Luna. Cara Luna, sí, de Bacilos. Me pidieron ahí un tema movidito. Medio movidito, ahí está. Sí, preparé este. Ahí, dale. ¿Qué era? Grande. Bien, escuchamos. ¿Empezamos? En vivo. Vamos. Vamos. Dice que no duele las huellas en la arena. Tu huella al mar se la llevó, pero la luna sigue ahí. Esa luna mi condena. Despacio en la mañana, a gritos por la noche. Tus haces vivas del recuerdo se disfrazan de intuición, y en una voz tu voz se esconde. Y en una voz tu voz se esconde. Y yo sé que tal vez tú nunca escuches mi canción, yo sé. Dale, Gise. Y yo sé que tal vez te siga usando a ti, robándote mi inspiración, mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna, mientras siga escuchando tu voz entre las olas, entre la espuma. Mientras tenga que cambiar la radio de estación, porque cada canción vale de ti, de ti, de ti. Ay, mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna, mientras siga escuchando tu voz entre las olas, entre la espuma. Vamos a ir bien arriba. Mientras tenga que cambiar la radio de estación, porque cada canción vale de ti, de ti, de ti. De ti, no, no, no, de ti, me hablé de ti, ay, ay, ay, ay, ay. Muy bien. Genio total. Muy buen tema para arrancar, muy buen tema. Yo le hago, viste, el medio un poquito el, para que no quede solo. Qué bueno, Facu, la verdad. Facu, excelente. Pero acá con lo caradura que somos todos, no va a estar nunca. Nunca vas a estar solo, viste. Que te... Tranquilo que... Este escuchame. Le va a sacar brillo, sí. Le va a sacar. A la guitarra, a la guitarra. Claro, claro. No sé por qué está, enseguida. Escúchame, está mirando la madre, pobre bueno, madre. A la mamá, ya sí, que mamá, se haga. Sí, mamá, sábelo. Que se haga la idea. Este. El padre orgulloso. Olvidate. El papá ya se compró una medallita. Yo soy el papá, dice. Qué bien. Grande Facu, muy bueno. Bueno, me encantó, buen me encantó, tema. La verdad. ¿Sí? ¿Viste? Es un muy, genio. Muy yo pensé que iba a ser felicito. Armate muy bien. Uno, Hernán. Que sería. ¿Cómo se llama el sensei, no? Sensei. Sí, sensei, yo pensé también. Cuando ¿sí? empezó parecía mucho ¿sí? el punteo. Che, Tiki Argento era amigo tuyo, ¿no? Sí, sí. Acá desde manda Brasil, saludos, muy buen programa. Desde Brasil. Ah, Brasil, mirá, desde Brasil. Se está escuchando. Decime. ¿Es pariente de Pablo Argento como para presentar algo? No, no. No, no. Qué cagado. Qué bueno, Facu. Bueno, ¿qué, ¿con qué seguís, amigazo? ¿Vamos a bajar o...? Como guste, como guste. Vamos arriba y después bien arriba, bien arriba. ¿Bien arriba? Sí, no sé. Vamos a levantar el lunes. Eres cuando despierto, lo primero eso eres, lo que a mi vida le hace falta si no vienes, lo único precioso que mi mente habita hoy. Estoy a tu lado, espero aquí sentado hasta el final. Oh, no te has imaginado lo que por ti he esperado, pues eres lo que yo amo en este mundo, eso eres. Cada minuto en lo que pienso, eso eres. Lo que a mi vida le hace falta si no vienes. No, no, no, no, no. Cada minuto en lo que pienso, eso eres. Bien. Yeah. Acá, acá Romina, la profesora, obviamente, está orgullosa y dice que es activa de declararme la presidenta del club de fan de Facu. Ahí está la profesora, que es... ¿Sí? Escúchame, perfecto. Sí. Si no hace falta ni que le pongamos nada, estés todo, perfecto. Parejito. Para los que recién se engancharon, estamos con Facundo Fernández Caramés. Ahí está. Facu, ¿querés dedicar un tema a alguien, saludar a alguien? A mis viejos. Ahí está. A mi familia que me están viendo. Ahí qué está. Grande. Ahí los padres llorando del otro lado, me los imagino. ¿Y sí o no? Debe ser hermoso. Escúchame, yo te voy a tocar un poquito. Te voy a tocar un poquito la sensibilidad. Sí. Y del otro lado también va a ser para tus viejos. ¿Qué tema le dedicarías a ellos? Hielo. Dale. El de Coldplay. Ahí está. Vamos. Bueno, vamos con hielo. Entonces. Vamos con hielo. Se va abajo, Sí, se va abajo. No importa, no importa. No pasa nada. Look at the star. Look at the shine for you. And all the things you do. And it was going yellow. Came alone. I wrote a song for you. What a thing to do. And it was going alone. Your skin, oh yeah, your skin and bone. Tell me, do something beautiful. Do you know, for you I play myself dry. For you I play myself dry. Y del otro lado sabes cómo deben estar las caras, ¿no? Qué lindo, che, hermoso, Facu, te felicito. Y lo que más me gusta de vos, la humildad. La humildad, porque por ahí otro vendría así, haciéndose la estrella. Y la verdad que eso para destacar también. Me encanta. Sí, para mí la humildad es todo. Sí, sí, sí, más vale. Bueno, entonces ahora hacemos una pausa y que sí. Se piense otros temas. Claro, pero otro tema, pero, así, tipo. Está, no, ahora no se va más. No, no va a dejar con más. Las ganas. Mientras tanto, le pasamos sí, los mensajes. Ya me canta muy lindo Facu, Romina Cuña, hermoso tema y muy buena voz. Ahí está, muy bien. Gracias por los mensajes. Escuchame. Chicas, tengan en cuenta, tiene 23 años, sí. Muy bueno. Pasito. Facu, ¿tenés novia? No, no. ¿No? Sí. Perfecto. Chicas, mamá está del otro lado también escuchando, tengan cuidado. Escúchame, vamos a seguir con. Ah, ¿estamos? ¿El que pidió? Usted no sé qué pediste. Ah, la canción, no, no, me había perdido. El exacto. De tubo, de esta me encanta. Estaba. Vamos a escuchar entonces Turf. Cuatro personalidades, después volvemos con Facu y nosotros, parte de todos, dale. Ya. Un programa de ayer, hoy y mañana. ¿Buscas un lugar donde encontrar las más exquisitas delicias frescas? Entonces, vení a descubrir Panadería Las Nuevas Delicias, en Avenida Felipe Amoedo 3201, Quilmes Oeste. En Las Nuevas Delicias, todos los días te ofrecemos una amplia variedad de productos recién horneados, desde pan a la leña hasta tartas y tortas de todo tipo. Tenemos todo lo que necesitas para satisfacer tu antojo.

descubrí la nueva versión de vos. ¿Querés viajar seguro y tranquilo? Remisería Travax es tu mejor opción. En Quilmes y alrededores hay una empresa con más de 35 años de experiencia que te acompaña a donde vayas. Remisería Travax. Para pedir tu auto, comunícate al 4200-7051 o 4250-3695. O mandanos un WhatsApp al 1160-985705 con tu ubicación y destino para que vayamos por vos. Autos confiables y con todas las reglamentaciones vigentes. Y ahora también factura electrónica y pagos por Mercado Pago. No lo pienses más. Remisería Travax es viajar seguro. Soy parte de la historia. Soy parte de todos. Y bueno, continuamos acá en Parte de Todos. 1164-007047 es nuestra línea de comunicación. Acá lo tenemos a Facu tocando en vivo para todos nosotros, para todos ustedes también. Facu, recordanos tu red. Sí, Facu Fernández con doble Z y doble guión bajo. De vuelta y porque Facu estaba Fernández, muy atrás. Doble Z final y después doble guión bajo. Doble guión bajo. Okay, eso es Instagram. Sí, después tengo también mi banda negros.oc y la otra banda sonda.música. Ahí está. Sonda con Z. Con Z. Vale, ahí perfecto. Está. Perfecto. Lo pueden seguir ahí en todas sus redes. Tenemos un mensaje para Facu que llegó acá al 1164-007047. Hola, muy hermosa nota, Facu. Estamos muy felices de que haga lo que le gusta. Sonia y José. Ahí está. Así que me imagino mamá y papá sí. Llorando al otro lado. Bueno, vamos entonces con la canción. ¿Con cuál vamos? Con la que vos quieras. Vamos con una ahí también media de fogonera. Ahí está, dale. Ahí está. Quizá no sea el vino, quizá no sea el postre, quizá no sea, no sea nada. Pero hay tanta belleza tirada en la mesa, desnuda toda rebalsada. Apuras el paso, vas perdiendo el paso y en la mesa ya no hay nada. Borracho está la puerta, cerraste y quedó abierta y puedo escuchar tu llamada. Oh, oh, oh, oh, tan solo. Oh, oh, oh, oh, tan solo. Está tu boca tan dulce como un blues amargo. Un vaso rueda al piso, lento cae al piso, lento y muere en mil pedazos. No quiero dejar que se vean tus ojos, se vean tan, tan, tan, tan tristes. Habrá sido el destino ese vaso de vino. ¿Qué dijiste? Oh, oh, oh, oh, tan solo. Solo. clásico de los Piojos, que también van a estar en Quilmes Rock, como decíamos en la última fecha. Ahí está, fecha, ya no hace falta que lo pongas, mira. Nosotros ya lo tuvimos en Pivoca. 11-64-00-7047. ¿Dónde nos pueden ver? A ver quién se acuerda. Y nos puedes ver en www.fmradiobox.com. Y si no, la aplicación la puedes bajar de App o Android App Store. Y si no, te suscribís en YouTube, al canal Radio Box. Y ya lo tocás la campanita y nos ves. Vamos, Facu. ¿Enfermedad? Dale, pero yo te acompaño. Bien, ahí está. Gisela también. Entonces viene un dúo ahora. Sí, tranqui igual, porque gritamos los dos. Somos de gritar mucho, nos hacen bajar siempre la. Esto habría que filmarlo. Yo creo que va a ser como el video, viste, de Yoko Ono, que le cortan el audio. No, hijo de mil. ¿Empezamos? Estoy ansiosa porque el mundo me hizo así. No puedo cambiar. Soy el meme, yo sin receta, y tu amor mi enfermedad. Estoy vencida porque el cuerpo de los dos es mi debilidad. Esta vez el dolor va a terminar. Esta vez el esclavo se escapó. Me entrego al vino porque el mundo me hizo así. No puedo cambiar. Soy el remedio sin receta, y tu amor mi enfermedad. Estoy vencida porque el cuerpo de los dos es mi debilidad. Esta vez el dolor va a terminar. Del árbol una hoja se cayó. En mi boca la manzana se fundió. Que aprender a pedir perdón. Esta vez la cadena se rompió. Estoy vencida porque el mundo me hizo así. No puedo cambiar. Soy el remedio sin receta, y tu amor mi enfermedad. Estoy vencida porque el cuerpo de los dos es mi debilidad. Esta vez el dolor va a terminar. Esta vez el dolor va a terminar. Esta vez el dolor va a terminar. Muy bien. Así sonaba en vivo mi enfermedad versionada. Dijiste que él no quería que cante. Muy bien, Gisela, muy bien, muy bien, muy bien. Bien, improvisamos, ¿no? Está excelente, claro. Excelente. Espectacular. Escúchame, igual esta canción. Mirá de quién te burlaste. Tomá. Saben que a mí Fabiana Cantilo me encanta. Y por eso también para mí es. Ya me van a ver cantando próximamente. También estoy buscando. ¿Pudiste cantar bien sentada? Sí, claro. Viste que es difícil cantar sentado. Pero bueno, cantamos bien. Muy bien. Muy bien, gracias, Facu. Una buena sorpresa. ¿Viste? Me gustó. Eso fue el año de canto. A ver. A ver el mensaje de Romina. Uno, pues. Está dormido, Ariel. No, es lo que pasa que. Genio, Facu. ¿Algún tema de Fito Páez, si se puede? No. No existe Fito Páez. No existe Fito Páez. ¿Por qué? Tendría que buscarlo. A ver, claro. Yami tiró también. Genia la locutora. Ay, gracias. Gracias, que nadie me dice. Mirá, Saúl, te quedaste, ¿no? Fundamos el club ahí de fans. Ahí está, ya mismo. Ya está, para mi cumpleaños ahí. Sí, ya está. O sea, que yo toda la de Fabiola Cantilos te la canto. Es que los cumpleaños siempre se entrega el vino. Sí. El ¿sabés vino? Cuál tenés que hacer un pasaje hasta ahí. Yo lo hice. Ah, bien. O no, Facu, bien. ¿Cómo me llegaste? Claro, el pasaje ahí, lo, ahí lo pasé. Hasta hay un video todo. Bien. No, es tan mala que no me quiere mostrar los videos que cantando. Pa, pa, ¿te acordás? Mirá. Atentos con toda la energía. ¡Disparen, vamos! Así empecé, Tano, ¿o no? Mirá, ahora, ¿de quién te burlaste? Acá tenés. ¿De quién te burlaste? Ahí está. Escúchame, ¿con qué seguimos, Facu? Y vamos ahí a hacerle caso a la prof. Ahí está. Pero todavía acá medio con el machete. Escúchame, ¿cuál? Y a robar mi vida, ¿puede ser? Dale. Vamos. Yo igual no, yo te... Marcelo expectante. Y esto sigue así. Se me hacía tarde, ya me iba. Siempre se hace tarde en la ciudad. Cuando me di cuenta estaba vivo. Vivo para siempre y de verdad. Hoy compré revistas en el centro. No pensaba en y a rodar, y a rodar, y a rodar, y a rodar mi vida. Dale, que vamos todos, dale. Y a rodar, y a rodar, y a rodar, y a rodar mi amor. Yo no sé dónde va, yo no sé dónde va mi vida. Yo no sé dónde va, pero tampoco creo que sepas vos. ¡De vuelta! Y a rodar, y a rodar, y a rodar, y a rodar mi vida. Y a rodar, y a rodar, y a rodar, y a rodar mi amor. Yo no sé dónde va, yo no sé dónde va mi vida. Yo no sé dónde va, pero tampoco creo que sepas vos. Belleza, nene, belleza. Bien ahí, aplausos. Quiero salir. ¡Sí! Así, ¿eh? Fue la auténtica uno que sabemos todos. Muy buena. Esa es la del karaoke. Tal cual, no. Tal cual. Ay, excelente. Dios. Qué che, Marcelo no la sabía, ¿no? No, Marcelo, si Topaz es como que no sé. Perdón, es como Marce, que tiene. Perdón. No, pero igual es como que. Mirá que yo escucho algunas canciones y no puede ser. No che, tengo que decir algo muy feo, lo que sí. Voy a decir. Acá hay un mensaje de una chica que se llama Yami que dice: Saúl está dormido. Estoy dormido. Increíble, no valora que estuviste cantando. ¿Estás mirando el programa o estás mirando otro canal de YouTube? Para capaz. Mí sí, no sé. ¿No? Para este, con delay. Con deleite. Con deleite. Con delay, por ahí lo estás mirando. Te voy a porque acá llega la computadora un poquito después. Y no, siempre hay un. Se está aplaudiendo recién. Unos dos segundos. Acá. Sí, se le está cantando mi enfermedad. ¿Sí? Todavía estoy cantando mi enfermedad. Por eso puede ser que se haya dormido Saúl. Bueno, Facu, ¿querés cantar uno más? Ya, o... Como quieran ustedes. ¿Cuál le había dicho en inglés? La de Pearl Jam. Black. ¿Querés esa o...? ¿O querés otra en inglés? Ahí escuché que estaban hablando de No te va a gustar. ¿Quieren una? Ah, ¿no te va a gustar? Sí, dale. No hay problema. Sí, ¿pero sí, nos va a gustar o...? Es un sí, claro. Si no me va a gustar, no me la canté. No, lo que vos quieras, Paco. No, yo no voy a estar eligiendo ni loco. La gente mayor no le da importancia. Este mensaje evidentemente es para mí. Claro, porque a ver, Ariel. Romina dice, ¡genio! Acá le hago la bola. Sí. Gracias, Romina. Pará, que acá mandó Romina, me manda ahí, me manda acá. Sos un genio. Felicitaciones a los dos. De eso se trata, de hacer lo que uno ama. Los quiero. Muchas gracias, Romy. Nosotros también, Romy, que ella nos enseña. ¿Cuándo viene Romina acá a cantar? Eso, porque ella le da vergüenza también. La tenemos que traer a la profe. Sí, y le cantamos los tres. Y traemos a Mariana y cantamos vergüenza. Los cuatro. Y esto se va. Sí, y se, obvio, seguimos cantando nosotros y este se muere. Estos se van. Luna esto de noche va. Hay cosas para hacer, ¿eh? Tranquila. Los coros se tuvieron perfecto. Hay que ver si estos vuelven. Claro. Escuchame, Romy, que tendría. Le da vergüenza. Vino con Noelia a cantar, ¿te acordás? Pero es la profe y le da vergüenza, sí, cantar a ella. Sí, le da vergüenza. Le pasa a mucha gente en la radio como que lo se inhibe. Y por ahí lo inhibe, sí, sí, sí, sí, es verdad. Yo a veces porque soy pasa una eso. Cara dura. A mí me pasa. Sí, hay que ser lanzado, sí. Sí, sí. Pero acá Facu, mira, re bien, Facu, la verdad que. Sí, de nomás que tenía vergüenza, porque si no tendría vergüenza, ¿sabe qué? Se te fueron los nervios. Sí, sí, ahora está, bueno, ya está. Lindo ambiente, sí. Ahí bueno, está. Bueno, si quieren les recuerdo para que sí, manden mensajes por WhatsApp 116400-7047 la línea, deja tu mensaje y todo lo que quieras transmitirnos ahí en la línea. Si quieres también nos puedes escribir por el chat de YouTube, el como tap, hizo acá tap, tap. Yami, que acaba de decir no se lo escucha cantar a Saúl. No se ¿cómo, lo escucha cantar? ¿Cómo que no? Hasta escúchame, esta Yami te está matando. Sí, ¿está dando? Sí, vamos a tener que... La censura, aplicamos la censura. Ahí la bloqueamos de tú. ¿Le des plata algo? No, no, no. ¿La metiste presa en algún momento? No, nada, nada, nada, nada, nada, nada. No sé tíos, la animosidad, ¿no? De dónde sale. Bueno, bien. Facu, ¿con qué temita ahí nos vas a deleitar? Justamente, con Chau. Chau de no te va a gustar, chau, así no te va a gustar. Ya, sí. Y porque ya perfecto. Se va también. Dice, chau, bye. Nos chau, vemos. Chau. Chau, todo, chau. Todo cierra. Un besito en la frente, claro. Dale. Ahí vamos. Estábamos los mirando. Cuando la tarde moría, como moría lo nuestro, juro que no lo sabía. Miré para mi derecha, vi que desaparecías. Grité con todas mis fuerzas y noté que no me oías. Me quedé toda la noche en la arena. Intenté que algo valiera la pena. No puedo conseguir cambiar ni corregir lo que me corre en las venas. Corazón. Y ahora decidiste venir, chao. ¡Esa! ¡Improvisado! Ahí está, pobre, no es que se le iba, pobre. Muy bien. Sí, buenísimo, un lujo. Un bueno, lujo. Muchísimas gracias por venir. Este es como un comienzo para vos. Sí, y un comienzo también para que los que quieran venir a cantar, así como Facu, puedan venir. Sí. Que siempre van a estar abiertas este las puertas. Este programa es histórico, que era para la historia. Sí, más vale. Es el inicio de algo grande. El inicio de algo grande, claramente. Justamente claro. El Uber, estaba con el Uber hablando. Sí. Y decía, ¿a dónde vas? ¿Vas a aprender? No, voy a una radio. Ah, avísame cuando seas famoso, me tiraba. Ahí está. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Decía, uno sí, tiene que luchar. Es mi primera entrevista, voy con nervios, pero nada, la pasé re lindo y muchas gracias por la qué invitación. Qué bueno, vale. Bienvenido, gracias por venir también. Y qué ten bueno. En cuenta que qué esto bueno. No es, sabés que la vida no es fácil, que va a ser largo. Largo, sí, pero bueno, está justo en la edad donde tiene camino largo. Y más en este ambiente. Y este sí. Ambiente en es complicado. En la vida en la vida general. Sí, en la vida general es mirá, todo así. Mirá, se lo dicen cuatro giles que están haciendo algo que les gusta, simplemente. Ahí está. Totalmente de acuerdo. Ahí está. Sí. Yo lo que quiero destacar. Me dijo Gila. Lo que quiero destacar, primero agradecerle a Facundo por habernos regalado estas canciones. Sí. como todos nosotros, somos fanáticos de la música. Totalmente. Y bueno, la verdad es muy destacable lo que hace, muy joven y muy talentoso. La verdad te felicito. Muchas gracias. Ahí está. Che, vamos a terminar todo el repertorio. Sí, sí, sí, buenísimo. Muy bueno. Quedó ahí una canción en inglés que hubiera estado buena. Ahora cierra con el tema en inglés. Cierra con el de Pearl Jam, si vos. Se viene el 40 minutos. El uno más y no jugamos antes, más. Antes un mensaje de Romina que dice: tengo una amiga fan de Fabi Cantilo, hace temas de ellas. Ganó el primer lugar en La Voz Quilmes, que les manda saludos. Ay, gracias. Gracias. Está invitada acá en el programa. Yo soy la segunda. Ahí, que venga, que venga, puede venir a. Sí, ¿no? Está súper invitada. Pará, claro, yo tengo que preparar mi banda. A ver, vamos con el audio. Un beso grande para Facu. Los estamos esperando, chicos. Terminen y vengan para acá. Facu, vení que acá la seguís tocando. Ahí está, ahí está. Mirá que ahí se tiene la. Mirá, te van a violar entre todas las viejas. ¿No? Te van a agarrar todas las viejas, te van a violar ahí. Está. Enfilamos para allá a todos. ¿Verdad? Es mentira, mamá Sonia. Quédate tranquila. Son todas buena gente estas chicas. Bueno, así que hay una de La Voz Argentina, de Fabiana Cantilo, ¿dijiste? Sí. Sí, sí. La voz Quilmes. ¿Cómo La Voz Quilmes? No sabía eso. Habrán hecho un concurso de La Voz Quilmes. Seguramente, sí, sí, sí, sí. Bueno, y habrá que practicar más y vamos a anotarse, hay que anotarse. No, vale. Capaz que deben anotate hacer zonales para claro, el programa de La Voz y seguramente van. Ok, van, perfecto. Bueno, ¿de quién es la de Pearl Jam? Pará, vamos con la pausa y ya. Vamos con la pausa, señor. ¡Dale! ¡Dale! Algo de Dillon y Santiago ahí, Motorizado, ahí ¿les parece? Dillon y Santiago Motorizado. Pensé que se trataba de Cieguitos, la versión. Bien, ahí lo tenemos al Pulpo, que enseguida te saca la canción. El Pulpo Pol, ¿te acordás el Pulpo Pol? El Pulpo Pol. Murió. Que predecía los resultados. Predecía los resultados. Dale, vamos con Dillon y Santiago Motorizado, dale. Era un sábado a la noche, tenía plata y hacía calor. Me dije, viejo, aprovecha, sos joven, y me fui al cine a ver una de terror. Salí a la calle, paré un taxi y me fui. Me di cuenta.

una barba impecable o un tatuaje inolvidable. Garage Barber y Monkey Tattoo Studio. Nos encontramos en calle 897, número 4273, entre 843 y 842, San Francisco Solano. De lunes a sábados, de 10 a 20 horas. Domingos, de 9 a 13 horas. Instagram, garage.barberstudio. Monkey-tattoo-studio. WhatsApp 11-38-15-80-49 o al 11-33-52-20-32. Descubrí la nueva versión de vos. ¿Querés viajar seguro y tranquilo? Remisería Travax es tu mejor opción. En Quilmes y alrededores hay una empresa con más de 35 años de experiencia que te acompaña a donde vayas. Remisería Travax. Para pedir tu auto, comunícate al 4200-7051 o 4250-3695. O mandanos un WhatsApp al 1160-985705 con tu ubicación y destino para que vayamos por vos. Autos confiables y con todas las reglamentaciones vigentes. Y ahora también factura electrónica y pagos por Mercado Pago. No lo pienses más. Remisería Travax. Es viajar seguro. Soy parte de la historia. Soy parte de todos. Bien, estamos de vuelta en Parte de Todos. Acá por Radio Box 102.9. 11-64-00-7047. Estamos con Facu todavía aquí. Llámenle, pueden pedir temas si quieren. No, cuatro o cinco temas por el cantar. Dale, cantá, le pegaban, ¿viste? Era una cosa así. Yo lo que decía es que cante la de Carlos Rivera para terminar ya, ahora sí. Para cerrar el show. Sí, para cerrar el show. Pero no tenemos la guitarra, pero sí tenemos el karaoke. ¿Te acordás sí. el... te esperaba, ¿no era? Sí, te esperaba. ¿Te acordás cuál era? ¿El primero, el segundo? La versión que vos... Justo el primero, ¿no? Sí, sí. Así la canta y ya descansa y empezamos nosotros a hablar. ¿Cómo es el tema de la garganta? ¿Te cuidás? ¿Te estás cuidando? Sí, sí. Hago vocalizaciones, tomo sí. mucho té. ¿Sí? Mira. Sí, siempre hidratado. ¿Alcohol tomás? No. Los fines de semana sí. Ah, sí, mira. No parecía que tomaba alcohol. ¿Le da el trago también? No, por la carita así no parecía que tomaba. ¿Qué tomás? ¿Qué tipo de alcohol tomás? La birra. ¿Cerveza, mira? Sí, fernet también. Ah, de todo, mira. Sí, sí, sí. La facu, Sí, no sigo preguntando porque va. Ya me quemaron bastante. Sí, llega la casa sí, y no, le pega. No abundemos, dijo, ¿no? Dios mío. Bueno, vamos entonces con Carlos. ¿Una más? Carlos vive, iba a pasar. Nos vimos en Colombia. Rivera. Dale. Carlos Rivera. Dale. Con mi fuerza al universo, te escribí en un par de versos que mandé volando al cielo. Te pedí, te soñé y te amé sin conocerte. Mis abrazos te llamaban a un ladito de la cama. Te soñé, presentí cada día tu mirada, tu llegada. Me rendí ante el brillo de tu alma. Sí, soy aquel que desde siempre te esperaba. Puedo admitir que fuera una locura, no dudaba. Sí, sí, en mi corazón tu espacio yo guardaba. escalera en la guerra de mi vida. Tú habías sido mi bandera, te encontré, presentí cada día tu mirada, tu llegada. Me rendí ante el brillo de tu alma. Sí, soy aquel que desde siempre te esperaba. Puedo admitir que aunque fuera una locura, no dudaba. Sí, sí, en mi corazón tu espacio yo guardaba. Y ahora que estás aquí, cosa maravillosa. Excelente, excelente. Los mejores deseos, Abel, que puede venir cuando quiera. Es amigo ya de nosotros, de parte de todos. Sí. Excelente. Empapadas, empapadas del otro lado, ¿eh? ¿Cómo va a estar ese cumpleaños, no? María, Jesús. Empapada, por Dios. Es una voz angelical que tiene, viste, como del coro de ángeles. Pará, le voy a dar un beso. El coro de ángeles está acá. Hola, ¿qué está? Además, esta canción, yo no la conocía. No, la letra es increíble. Escúchame, pero porque yo soy el rock, viste, y yo siempre le digo, la conocí, la sé por él. Porque yo no la conocía, no sabía, no escucho el género. Sí. O sea, bueno, yo le decía a Romina eso, que pues, gracias a Facu escuchamos canciones que nosotros nunca escuchamos porque... Y la sabíamos que, claro, al estar practicando durante mucho tiempo, ya cantábamos con él, ya estábamos, sí. Ya decíamos, sabíamos todo, claro. Pero la realidad es que, bueno... Felicitaciones. Qué lindo, Facu, lo mejor, lo mejor, lo mejor, pero lo mejor lo vas a tener en la carrera esta que sigue, porque esta es un comienzo de algo muy grande para vos. Muchas gracias. Sí, yo siempre le digo que se la crea, que se crea porque sí, es una persona muy talentosa. Tenés con qué. Muy talentosa, muy humilde, o sea, es el mejor compañero que me toca. Facundo, con nosotros. Ahí está, el mejor compañero que me puedo tocar. Gracias por la invitación. Sí, a Romy, que es la profe que nos enseña todas las técnicas y se ríe con nosotros. Nos está poniendo elástico por culpa mía, sí. Le está poniendo elástico ahora para cantar, o sea... Ah, le voy a llevar mi calzoncilla, entonces. Ahí está. Pesadilla con ese elástico. No, sí. Tan estirado, no tan estirado. Así una. Que, gracias a la escala, que también es, sí, la que nos da todo el espacio también para... ¿La escala del licor, no? No, la escala... a Rodri, a Romy, a todos los de la familia de Escala, que siempre nos abre la puerta a todos los alumnos y nos dan siempre el empuje para que sigamos con todo. Así que esto recién comienza para todos, ¿no? En realidad, para todos los que estudiamos canto, que es una forma de arte y de olvidas de todo. Y de compartir. Sí, de todo, te olvidas de todo. Estar en el escenario con toda la gente atrás, esa energía es increíble. Estar, sí, todos vocalizando al momento antes de salir, o sea, muy bueno, muy bueno. Así que te felicito y gracias por venir. Estás invitado siempre gracias, acá. Facu. Vamos, Facu, antes de irte, obviamente, nuevamente, decí tus redes, así los que quieren seguirte te pueden buscar. Es Facu Fernández con doble Z y doble guión bajo, al último. Después tengo mi otra banda, negros.oc, y mi otra banda, sonda.music. Che, y próximamente, Fabiana Cantilo, el tributo. Se viene la segunda parte. La segunda parte con Facu. Muy bien. Bien, Romy te está pidiendo que no cantes, no hay forma de pedir perdón porque te va a matar. ¿Eh? No hay forma de pedir perdón, quiere que cantes, Romina me está mandando. Ay, se quiere matar. Ahí está, vamos. Quedan 15 minutos. Quedan 15 minutos. Esto es para Romina, que recién me lo está viendo. Prepara la tranqui, que y ahora dale, menos 5 la cantamos. Dale, vamos entonces. La cantamos, dijo el caradura. ¿Qué caradura que es? Es un caradura, no puede ni cantar ni el Ave María. Yo canto Leo Matioli, ¿no? Leo Matioli. Uriel Lozano. Escúchame, ¿qué escuchamos, chicos? ¿Las pelotas? ¿No tenemos nada preparado? No. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a escuchar un cover. Ya que estamos haciendo... Dale. Estuvimos con el Tano escuchando una versión esta semana de un temita de la Bersuit hecho por Milo J. Milo J. Junto con Agarrate Catarina. Junto con Agarrate Catarina, la banda de Murga, Uruguay. Sí. Percusión uruguaya. Increíble. Así que los invito a escucharlos. Dale. Bien, pará, Willy. Sacan parte de todos. Milo J. junto con Agarrate Catarina haciendo el tema de Bersuit, el clásico de Bersuit, Negra Murguera. Ahí el Tano ya la está googleando seguramente. Ahí está picando. No se olviden, 116400-7047, la línea de WhatsApp para que dejen su mensaje. Dale, vamos con eso, con esta versión que hicieron en fa, el programa este. También que en fa le hicieron en fa, esta es una versión en vivo aparte, junto con toda la murga. Ah, esa es, buenísimo, dale. Como un corda se despierta, arruinado en un fuentón. Se levanta y empieza a recordar los sucesos ya lejanos de la noche anterior. Una negra polvareda y revolcó. Sos la murga que nace en la entraña del malón, de la raza que destila este sudor, con un ojo emparchado y un cacho de corazón. Cuando se pone pura grasa la pasión, una murguera, agua de zanja, piel de vereda, llévame con al suburbio mundano que no tiene calafón, donde pintan buenos, malos, qué sé yo. La tristeza es un vaso que también se defondó ese día que al tuntún la gambeteó. Se agita la melena, llévame con vos. Cuatro caratas que sangre en las manos. Cuatro caratas que sangre en las manos. Cuatro caratas que sangre en las manos. Cuatro caratas que en medio de la resaca intenta muy lento la murga entona. Tu danza se robó. Son la prueba y debatible de un amor. Será murguera, sube a la comparsa Bien, estamos entonces acá en Parte de Todos 22. Y me dan ganas de... Milo J y Agarrate Catalina. Agarrate Catalina. Agarrate Catalina. Agarrate. Perfecto. Tema de... Bersuit Bergerabat. Perfecto. Me gusta la versión, Ariel. Hay muchos, pero muchos rumores de que Bersuit en el Quilmes Rock va a tener como invitado a Cordera. Sería buenísimo. No, porque es como volver a... un acercamiento importante. Ojalá se dé. Perfecto. Bueno, es bueno eso. Es bueno, sí, bueno. Totalmente. Es bueno. Ojalá que se dé. 22.50. Tenemos más mensajes acá, a ver, en dale. YouTube. Teca y Argento, Saúl, genio. Al fin alguien que le apoya a Saúl. Qué grande, mi amigo. Un abrazo a Sergio, gran amigo. Ya no te dicen que te dormís. Qué grande. Y Yami que puso, qué lindo, un tema de Carlos Rivera. Antes también puso muy buen programa, chicos. Nos divierte mucho, unos genios. Bueno, gracias. Seguí escuchándonos todos los obvio, lunes. ¿O obvio, no? todos los lunes. De 21 a 23, acá por Vox 102.9. Perfecto, bien. Ahí está la perrita. Vamos entonces a escuchar la última canción para Romina, que y esta también yo le hice la cabeza, por favor, canta esta canción. Le digo yo porque es como muy de él, ¿no? El tono de voz de Facu. Vamos a cantar entonces Pedro Aznar, No hay forma de pedir perdón. Dale. Que aún me quieras, ¿cómo lograr que quieras escuchar? Cuando este fuego me desvela, pero despierto solo una vez más, no. ¿Cómo lograr verte de nuevo? ¿Cómo he de recobrar tu corazón? No. ¿Cómo aceptar que todo ha muerto? Y ya no hay forma de pedir perdón. Qué mal, esta absurda y triste historia que se pone cada vez peor. No, qué mal, porque ni puedo hablarte, temo que es así, que ya no hay forma de pedir perdón. Que se pone cada vez peor. No, qué mal, porque ni puedo hablarte. Temo que es así, que ya no hay forma de pedir perdón. ¿Cómo lograr que aún me quieras? ¿Cómo lograr que quieras escuchar? No, cuando este fuego me desvela, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? Si ya no hay forma de pedir perdón, ya no hay forma, no, de pedir Muy bien, excelente canción. Canción Elton John versionada por Pedro Aznar. Totalmente. Sorry seems to be the hardest word. Ahí está. Lo siento, la palabra más dura de decir. Sí. Muy buena canción. Después acá, bueno, tuvieron que adaptarle un poquito el título para que suene un poquito mejor. Sí. Felicitaciones. Exacto. De vuelta a Facu. Facu, un genio total. Increíble. Muy, la rompió. Aparte la facilidad, la dicción, la verdad que impecable. Muchas impecable. Sí. Felicitaciones nuevamente. Felicitaciones. Y a cuidarse la voz, porque si no mañana los va a matar después Romina. Sí, gracias a Romina también. Es una genia. Una genia total. Sí. Bueno, chicos, ¿con qué nos vamos entonces? A mí me gustaría irme con la de las pelotas será. Yo, ¿les parece? Bueno, tema descolocado. Ah, el tema descolocado, yo me iría con el sensei. Me gusta el sensei. ¿Con el sensei? Sí, vamos con el sensei. Si quieren, me encanta el sensei. Estamos. Bien, señor Marcelo Galateo. Bueno, gracias a Facu por venir y la verdad, impecable. Un lujo. Gracias. Muchas gracias. ¿Qué más que decir? Espero que lo hayan disfrutado del otro lado tanto como nosotros lo disfrutamos acá. Porque la verdad que la gracia, la calidez de la voz, la onda que le puso, más allá de haber llegado nervioso, impecable, nene. Muchas gracias. Un aplauso otra vez. Chapo. Sí, realmente. Señor Saúl. Bien, gran programa, muy sorprendido. La verdad, con Facundo me encantó. Así que, bueno, esperemos que sea la primera vez de muchas y nos vemos la semana que viene acá en Parte de Todos. Totalmente, y esperamos a muchos más que vengan acá con nosotros. Claro, más vale. Se abre la convocatoria. Ahí está. Para mostrar su arte acá. Ahí está. Facu, mensajes, saludos. No, saludo a todos los que están viendo, están escuchando. Gracias por la invitación, en serio. Muy lindo todo, la pasé hermoso, muy cálido el ambiente también. Bueno, me alegro, Facu. Y nada, todo es suma, toda es experiencia, todo. Claro. Y nada, eso. Gracias. Buenísimo. Gracias, Facu. Lo mejor. Bueno, dice gracias, Gise, gracias, Facu. Gracias, Radio Box, por este momento tan lindo, dice Romina. Y nos vamos todos con el sensei. Parte de todos los lunes de 21 a 23, acá por Radio Box. Dale. Nadie dice nada, pero yo lo siento igual. La desesperada gana de querer viajar con tan solo una pitada a otra realidad que sea mejor, no sé si mejor, pero esa gana ahora se hace general y ahora queman las miradas para saber quién va a ser el primero en descorchar un suspiro para darle paso a Ramiro. Y ahí es cuando todos lo miran a él, el que mejor sabe gambetear la ley, al que todos en el barrio llaman el sensei. Vos sabéis. Así que armate uno, Hernán. Bueno sos Armando, te felicito Hernán. Qué suaves son tus dedos, qué suaves sos Hernán. Qué lindo que es mirarte Armando uno Hernán. Ahora lo mejor, el momento de impaciencia para ver la luz. A la hora de dar mecha se me hace agua la boca. Quiero que empiece el carioca. ¿Quién va a ser el burro que le meta mecha a este churro? Y ahí es cuando todos lo miran a él, el que mejor sabe gambetear la ley, al que todos en el barrio llaman el sensei. Vos sabéis. Así prendete uno, Hernán. Que ya no sopla el viento que está prendiendo, Hernán. Porque hay fuego en tus dedos, o fuego puro, Hernán. Qué lindo que es mirarte prendiendo uno, Hernán. Empezó a rodar el objeto tan preciado, bailando de mano en mano, él se hace desear.